amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Los invito a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, abriéndolo en el capítulo 9, versículos 38 y 39. Hemos usado la analogía de distinguir entre billetes falsos de los billetes verdaderos para explicar que debemos distinguir entre cristianos falsos y cristianos verdaderos. La dificultad es que a veces es extremadamente difícil distinguirlos. La enseñanza positiva del Señor a sus discípulos fue que no debemos interferir con el trabajo de otros discípulos de Cristo simplemente porque no se identifican con nuestro grupo. Escuche otra vez Marcos capítulo 9 versículos 38 y 39. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. En otras palabras, no debemos evangelizar cristianos que ya son cristianos simplemente porque son diferentes de nosotros. Pero, ¿significa eso que no debemos evangelizar a nuestros amigos católicos romanos? Ellos reclaman precisamente eso. Por lo menos la Iglesia Católica Romana lo reclama. Que ya han evangelizado a nuestros países y que, consecuentemente, debemos dejarlos en paz. Debemos contestar entonces la pregunta: ¿son nuestros amigos católicos romanos cristianos? Examinemos la evidencia. Los verdaderos cristianos evidencian ciertos distintivos bíblicos en sus vidas. El Espíritu Santo dirige a los nuevos cristianos a mostrar ciertos distintivos. Estos son distintivos fundamentales bíblicos. Los llamo así porque estas doctrinas distinguen a los verdaderos cristianos de los no cristianos. Son fundamentales porque forman el fundamento o el cimiento de la fe. Y además son bíblicas porque emanan directamente de la Biblia. ¿Cuáles son esos distintivos fundamentales bíblicos que se acusan en las vidas de los verdaderos creyentes? En primer lugar, afirman y creen que la Biblia es la palabra de Dios. En segundo lugar, afirman y creen que Jesucristo es Dios encarnado. En tercer lugar, que el sacrificio de Cristo tiene valor expiatorio. En cuarto lugar, que Jesucristo resucitó real y materialmente de los muertos. En quinto lugar, que Jesucristo vendrá por segunda vez, real y materialmente, como se fue. Y en sexto lugar, los verdaderos creyentes afirman y creen que la salvación es un regalo de Dios, por gracia, por medio de la fe, exclusivamente en Cristo. Estos distintivos no son requisitos para salvación, son más bien evidencias de salvación. En otras palabras, yo no estoy diciendo que es necesario saber teología para ser salvo. Yo no estoy diciendo que es necesario afirmar todas esas doctrinas para poder llegar a la salvación de Dios. La mera verdad, para ser salvo solamente hay que confiar en Jesucristo. Recuerda aquel carcelero que le preguntó al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo no le dijo que tenía que creer en los fundamentos de la fe, ni siquiera conocerlos. El apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero déjeme decirle que cuando verdaderamente hemos sido salvados, cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, entonces el Espíritu Santo nos dirige a creer entregados a esos distintivos que son enseñados por la Biblia. El problema entonces reside en esto. La Iglesia Católica Romana nos dice: nuestra gente ya es cristiana, déjenla en paz, no necesita ser evangelizada. Permítanme decirles que los católicos romanos en general no evidencian esos distintivos bíblicos ni en sus vidas ni en sus pensamientos. En primer lugar, debo de decir que los católicos romanos, la Iglesia Católica Romana, da asentimiento verbal a esas doctrinas bíblicas. En otras palabras, si ustedes les preguntan si las creen, probablemente les digan que sí. Y esto es porque la Iglesia Católica Romana desciende del tronco del cual venimos todos los cristianos. Pero con el tiempo, la Iglesia Católica Romana se llenó de doctrinas humanas antibíblicas. Tal vez una de esas doctrinas humanas antibíblicas, y la más fuerte, es la de la mariolatría, es decir, la adoración de María. La doctrina que enseña que la bendita Virgen María debe recibir adoración, fíjese bien, por ser corredentora juntamente con Jesucristo. Permítame decirle, amigo que me escucha, que esta doctrina va totalmente en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, que nos enseña que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que los hombres podamos ser salvos. La Biblia nos enseña que la obra de redención fue efectuada por Jesucristo y únicamente por Jesucristo, sin ayuda ni asistencia de nadie. Así que cuando la Iglesia Católica Romana dice que María es corredentora juntamente con Cristo y que debe de ser adorada juntamente con Cristo, simplemente está cayendo en idolatría. Así que la mariolatría es tal vez una de las doctrinas más características de esas con que la Iglesia Católica Romana se llenó con el correr del tiempo, perdiendo su condición de cristiana. Aunque la Iglesia Católica Romana da asentimiento de labios a los distintivos bíblicos, no cree realmente lo que esos distintivos enseñan. Así, la Iglesia Católica Romana niega sustancialmente lo que los distintivos bíblicos enseñan. Por ejemplo, un distintivo bíblico es que la Biblia es la palabra de Dios. Pues bien, permítame decirle que la Iglesia Católica pone la autoridad de la Iglesia por encima de la autoridad de la Biblia, y de esa manera destruye la doctrina de que la Biblia es la palabra de Dios. Si verdaderamente creyeran que la Biblia es la palabra de Dios, entonces le darían su lealtad incondicional y ajustarían sus vidas y su fe a la palabra de Dios, y no pondrían la autoridad de hombres, es decir, de los sacerdotes, de la curia, de la Iglesia, por encima de la Biblia. Otra doctrina fundamental es que Jesucristo es Dios encarnado. Y el católico romano afirma la encarnación de Cristo, pero cae en mariolatría. Cae en adorar a María, diciéndole la madre de Dios. Déjeme decirle, Dios no tiene madre. Lo digo en forma muy respetuosa. Dios es eterno. María fue solamente la madre de la humanidad de Jesús, que es una proposición enteramente diferente. Por otro lado, la Biblia enseña que el sacrificio de Cristo tiene valor expiatorio, en otras palabras, cubre los pecados y procura perdón para ellos. Pero el católico romano cree que el sacrificio de Cristo tiene solamente un valor limitado. En otras palabras, solamente salva de los pecados que se cometieron antes del bautismo. Los demás pecados, esos requieren del purgatorio. Para esos no sirvió la redención de Cristo. Y finalmente está la doctrina de que la salvación es un regalo de Dios por gracia, por medio de la fe exclusivamente en Jesucristo. Pues bien, para el católico romano la salvación no es un regalo de Dios. Tiene que ser ganada. Tiene que ser ganada por medio de obras, en alguna medida. ¿Qué obras son esas? El bautismo, la confirmación, la confesión, la penitencia. Y después de todas esas obras, preguntaría usted, ¿ya es una salvo? No, dice la Iglesia Católica Romana. Todavía tienen los fieles que ir al purgatorio. Así que la salvación no es por gracia. En conclusión, nuestros amigos católicos romanos en general no son cristianos. Si nuestros amigos católicos romanos en general no son cristianos, la enseñanza positiva de Cristo en el pasaje que estamos estudiando no se aplica a ellos. Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con ellos? Los católicos romanos deben ser evangelizados para que lleguen a ser cristianos. Usted que es cristiano, déjese guiar por el Espíritu Santo para evangelizar a sus amigos católicos romanos. Lo mejor que puede hacer por ellos es compartirles el Evangelio, aunque la Iglesia Católica Romana siga protestando. Déjeme decirle, la Iglesia Católica Romana, en los 500 años que han pasado desde que Cristóbal Colón llegó a este continente, solamente ha mojado a las personas. Les ha echado agua encima. Pero eso ni siquiera quiere decir que los ha bautizado, porque no son creyentes. La Iglesia Católica Romana bautiza no creyentes. Y por eso es necesario que con gran compasión y misericordia y amor nos dirijamos a los amigos católicos romanos explicándoles el Evangelio para que dejen de ser católicos romanos y se conviertan en cristianos. Y si usted es católico romano, amigo que me escucha, deje de serlo y ponga su fe únicamente en Cristo. Hágase cristiano. He hablado del catolicismo romano porque es el más común en nuestra cultura. Y porque definitivamente los católicos romanos necesitan la salvación de Cristo. Compártales el Evangelio. Pero de los mormones y los testigos de Jehová, mejor ni hablar. Ni siquiera creen que Jesucristo es Dios. Definitivamente no son cristianos. Así que los que parecen cristianos o se hacen llamar así sin serlo, debemos evangelizarlos. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.